Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la que ya se convierte en la número 1460. Que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Recibe los saludos de Julián Martínez, como siempre, te acompaño a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. Y nos vamos también a tierras argentinas con Radio Crimen Online. Bueno, pues estamos cada semana acompañándote con lo mejor de la música y sobre todo prestándole una especial atención a las últimas novedades discográficas. Por ejemplo, esto que suena y con lo que hoy arrancamos el programa se llaman Reckless Love. Outrun es el tema que se acaba de publicar de la banda. Y que hoy, como te digo, abre Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida, gracias por elegirnos. Así hemos empezado con Outrun, ese tema que están presentando para ese nuevo trabajo discográfico, al igual que los Majestica, que presentan Metal Unite. Sí señor, uniendo fuerzas, uniendo energías dentro del metal. Majestica, nuevo tema. We'll be right back. Madre mía, esto te transmite una energía y te da un buen rollo tremendo. Sí, señor, ahí estaban Majestica con ese Metal United que acaban de publicar. Bueno, muy prontito va a ver la luz. El próximo, era el 24, creo. Sí, 24. 24 de septiembre verá la luz el nuevo disco de Forgetting the Memories. Sale el 24 de septiembre, pero nosotros ya te anticipamos a Boys in the Static. Pues ya sabes, 24 de septiembre estará a la venta el álbum completo. De momento puedes disfrutar de temas como este que nosotros te adelantábamos, A Voice in the Static, lo nuevo de Forgetting the Memories. Bueno, es para mí un gustazo ofrecerte esta noche una vez más, porque ya van unas cuantas que han sonado aquí en el programa, el nuevo disco de Mosh. Este es el último single que se ha publicado del álbum previo a la edición ya completa del disco. Let's go. Los que seguís habitualmente el programa sabéis que desde hace mucho tiempo ya me declaro auténtico fan de Mosh, que es una banda que como decía antes, recala mucho por este programa porque pues me gusta mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Hay bandas que me llegan más que otras y Mosh es de esas bandas que desde el principio pues me enganchó muchísimo. Y la verdad es que después de escuchar Impune, después de escuchar El Filo, había muchísimas ganas de que llegara el nuevo disco de la banda. Bueno, poquito a poco hemos ido desgranando pequeñas pildoritas de lo que iba a ser el disco, pero nos faltaba tener el global, tenerlo entero, ya completito, el LP en la calle, y por fin está, ya por fin puedes hacerte con Vértigo, que es como se llama el nuevo disco de Mosh, que hoy, una vez más, visitan el Con Fuerza Heavy y lo hacen con Jorge, el batería, que nos está escuchando. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Julián, y a toda la peña de Con Fuerza Heavy, ¿qué tal estás? Pues encantados encantado de que volváis a pasar por aquí por este programa, porque, insisto, me he declarado siempre muy fan de vuestra música. Y es verdad que poco a poco con este disco, con Vértigo, como ya sabes que la música ahora se presenta de una forma diferente a como se hacía antes, pues vosotros lo habéis hecho a como se hace ahora, ¿no? Que es ir dando pequeñas, decía yo pildoritas, pero vamos, más que pildoritas han sido cañonazos que ibais soltando antes de la publicación del disco. Y con cada una de esas canciones que se iban anticipando al álbum, imagino que el feedback que ibais recibiendo del público pues os tenía que ir hinchando el pecho, ¿no? Porque no podía ser mejor. Sí, la verdad que estamos muy contentos desde el principio, Julián. Bueno, muchas gracias por la presentación y por tus palabras, que nos emocionan, tío. Y respecto al feedback, ya te digo, sí, desde el principio ha sido muy bueno, la verdad. Y ahora que cuando hemos sacado el disco, pues todo sigue un poco en la misma tónica y estamos muy contentos. Es verdad que para aquellos que han seguido a la banda, aquellos que, pues por ejemplo, que recuerden El Filo, del que ya han pasado 4 años, pero aquellos que lo disfrutaron y que se enamoraron de Mosh en aquel momento, van a encontrar cosas diferentes en Vértigo. Es verdad que hay un cambio, pero hay una seña de identidad muy propia, muy personal, que yo creo que se mantiene, ¿no? Yo creo que sí, que se aprecia cambio, ¿no? Además fue algo consciente, queríamos dar una vuelta de tuerca más con este disco, es la manera de mantener viva la llama, ¿no? Es un topicazo, pero es la verdad. Y ya las canciones fueron paridas de otra manera diferente, desde que las compusimos ya. Y sí, yo creo que, como dices, que no perdemos la esencia, ¿no? Pero se nota cambio y evolución, ¿no? Sí, yo no, he notado bastante cambio, he notado muchas cosas nuevas. He notado algunas que obviamente son pues parte fundamental de ese sello de identidad que decía yo de Mosh, pero es verdad que descubro cosas nuevas que a mí me han encantado. Yo leí algunas declaraciones vuestras en las que incluso apuntáis a que este para vosotros podría ser el mejor disco de la banda. Sí, siempre se dice del último, ¿no? Todas las bandas te lo habrán dicho. Todo el mundo lo dice, es verdad. De que el último es el mejor, pero sí, otro topicazo, pero lo decimos también convencidos. Se ha trabajado, dices, de forma diferente en las canciones y sobre todo me llama la atención que como tú apuntas, esto ha sido premeditado, ese incluir nuevas cosas en la música de Mosh, el encontrar caminos nuevos dentro de esa seña de identidad que apuntaba yo, que ha sido de forma consciente, que esto os sentáis, lo habláis y decís, queremos este camino ahora para el grupo. Sí, porque necesitábamos o nos apetecía hacer, sin perder la esencia siempre, ¿no? Pues tirar a estribillos que se te queden más en la puta cabeza, ¿no? Igual con coros un poco, trabajar más el tema de los coros, que sí, sean más épicos, que le den más fuerza, más enganche a los temas. Y para ello contamos, cuando estuvimos trabajando en la pre-pro de estos temas que componen Vértigo, pues contamos con Pablo Rousselon y estuvimos coproduciendo con él el disco. Él también aportó sus ideas y al final, tío, se han quedado canciones fuera, ¿eh? Y de las que han entrado en el disco, tenemos por ahí versiones, dos o tres versiones de cada tema. También fue una locura, tío. Oye, y Las esa. cosas, la cantidad de cosas que probamos un poco a lo loco, sin filtro ni nada, hasta que encuentras una especie de vía, ¿no? De camino que le da coherencia a todo y por ahí tiramos. Esas canciones que dices que quedaron fuera, quedan fuera porque en un momento determinado discurrían por otro camino diferente a esta senda nueva que vosotros queríais explorar ahora, o no alcanzaban el nivel de exigencia que tenéis en el disco, ¿por qué quedan fuera? Quizá no tanto por eso, sino por presupuesto. Ah, bueno, entonces esto entonces puede significar que en un futuro, quizá, espero que no muy lejano, incluso se pudieran ir descubriendo, pues no sé, a través de internet o algo de eso. No, no solamente por eso, Julián, por supuesto, sino también pues porque a lo mejor tiraban hacia otro lado o le veíamos alguna parte de la canción que no nos terminaba de convencer. Y como el presupuesto era ajustado, al final pues hicimos una votación de 10, de las 16 o 17 que había. Y se grabaron las mejores, que en Eso definitiva es, fue una especie de best of. es de lo que se trata, ¿no? De tener un material y decir, pues vamos a publicar el mejor para entregar a nuestros fans, a nuestros seguidores. ¿Cómo ha sido el trabajo con Pablo? Ese rato de coproducir el disco, porque vosotros también os habéis involucrado mucho ahí en la producción. Sí, totalmente. Pues estuvimos trabajando en los temas y cuando ya tuvimos todos los temas completados, nos juntamos con Pablo. Él les dio una escucha, aportó también sus ideas a nivel melódico, a nivel rítmico también. Y luego pues se consensuó entre nosotros pues cuáles entraban, cuáles no, qué hacíamos aquí, qué hacíamos allá. Y ya te digo, y así fue la manera de hacer la prepro de este disco. Y encima, cuando ya sabéis que tenéis muy buenos temas, que este trabajo, bueno, pues ha reunido 10 canciones que están a la altura de lo mejor de la banda, pues obviamente queréis lo mejor y por eso se cuenta con Pablo y se cuenta también con Alex Capa y os vais a los Metal Factory, donde pues se consigue un sonido siempre excelente. Es un seguro de vida, Sí. Alex. Y de Metal Factory Studios ya sabes que vas a acertar. Es como diciendo, tengo el material bueno, ¿no? Pues voy a la fábrica buena, en este caso, ¿no? Por jugar un poco también con el nombre Eso es. de... Ellos terminan de darle a los temas el punto extra, ¿no? Ese. De hecho, hay algún tema que a mí me sorprendió. De lo bien que ya sabía que iba a quedar bien, ¿no? Con esta gente. Y en la pre-pro ya cuando grabamos los temas, pues también molaba, pero hostia. Cuando metió mano ahí Alex en el estudio y escuchamos las mezclas finales y demás, uf, hubo algún tema que me sorprendió, sí. Sí, han quedado algunos que son auténticos cañonazos, es verdad. El disco se grababa, si no me equivoco, entre enero y abril del 2020, de ese Enero y 2020. febrero. Entre enero y febrero. Ah, Sí, vale, es fue a que... finales de enero y a principios de febrero, me parece recordar. Es que estaba yo leyendo por aquí que se grababa entre enero y abril, pero imagino que fue también toda la labor posterior que se tuvo que hacer ya bueno, pues eso, de generación de lo que es todo el trabajo último, pero lo que es la grabación entre enero y febrero del 2020. O sea, Sí. cuando estaba a punto de toser a alguien y hacer que un virus se moviera por el mundo entero. De hecho, tío, o sea, revisando a posteriori algunas grabaciones para un making of que sacamos también de cómo estuvimos grabando en el estudio y demás, hay alguien, se oye por ahí de fondo un comentario de, ¡buah, no sé qué, de un virus chino! Y pasó desapercibido por completo. Y después es cuando vino ya, hostiazo, y se paralizó todo. Y voy ahora, tío, y digo, ¡hostia! Oye, y en esos momentos ni te enteras, ¿sabes? ¿Cómo os afectó a la banda el tener ya el disco grabado, ya estar ultimándolo todo? Uno se empieza a hacer los planes, empieza a calcular fechas de edición del disco, de presentaciones, incluso se empieza ya a mover toda la maquinaria de preparar este trabajo. Y de repente todo se paraliza al mes siguiente, incluso en aquel momento que fue el del confinamiento duro, aquel de no poder salir de casa, aquel en el que no había ni tan siquiera papel higiénico en los supermercados. ¿Cómo se afectó a la banda aquel momento? Buah, muchísimo, tío, porque estás con todo el subidón de haber grabado un disco en el que tienes confianza plena y que sabíamos y teníamos confianza de que iba a funcionar muy guay, que éramos lo mejor que habíamos hecho hasta ahora y tal, no sé qué, pues fíjate, parón total a todo, a las fechas que teníamos, a los planes de presentación también, porque pensábamos hacer pues un videoclip, ¿no?, y después soltar el disco y empezar a girar, pero claro, te empieza el encierro, restricciones, no sabes cuándo va a terminar todo esto. Y entonces ya todo el planning cambió, Julián. Claro. Y entonces cuando nos planteamos ya la historia esta de, a ver, soltamos el disco y ya, y se muere en un mes, y no hay posibilidad de hacer gira, porque estábamos todo el mundo encerrado. O vamos soltando pildoritas y así aguantamos un poco más el disco, esperando, ¿no?, a la espera de que la situación mejore. Pero claro, esto conlleva a que, porque nosotros no queríamos soltar solamente un single y ya está. Queríamos arroparlo pues con un videoclip, por lo menos. Claro. Eso supone mayor inversión para nosotros, para la banda, y currar mucho. Durante toda esa pandemia hemos estado rodando videoclips, escapándonos de nuestras comunidades. Si me escuchan por aquí, nos llevarán a la cárcel. y todo esto. Hemos estado currando muchísimo en toda esta etapa de parón, en todo esto, en los videoclips y en preparar esta gira que acabamos de presentar también ahora. Si no hubiera llegado la pandemia, ¿se habrían publicado 5 singles? 5 singles previos, me refiero. Creo que quizá no, tantos no. A lo mejor hubiéramos hecho 2 o 3 y ya. Bueno, es verdad que antes decía yo que la música, bueno, pues ha cambiado tanto que una forma que hay ahora mismo de comunicarla es esa, ¿no? El ir avanzando temas hasta que se edita un disco. En ese sentido, todo ha quedado muy bien, pero es verdad que se ha alargado mucho, ¿no? Que a vosotros muchísimo, os ha tenido muchísimo que hacer eterno. Además, para nosotros es muy raro, Julián, porque date cuenta que estamos empezando a recibir feedback ahora de la gente, ¿no? Pero para nosotros las canciones son ya viejas. Claro, efectivamente. Las tenemos más que escuchadas. De hecho, estamos trabajando ya en el siguiente material. Ya es un poco raro en ese aspecto, pero claro, bueno. Con este recién nacido y efectivamente, y ya con ideas nuevas, con cosas nuevas. Son tiempos muy raros. Es verdad. Y luego, aparte, encima, claro, en aquel momento, marzo, abril de 2020, todos pensábamos, vale, pues esto es una putada, vamos a decirlo así de claro, pero vamos a echarle un cálculo de que nos va a fastidiar el verano, ahí estaremos para septiembre, octubre. Joder, pero es que estamos en septiembre del año siguiente y ahí estamos todavía. Y ahora parece que vamos asomando un poco la cabecita, ¿no? Pero también despacito. Sí, sí. ¿Qué proyectos os marcáis ahora? Si es que nos lo permite lo sanitario, obviamente. Imagino que la intención es tocar mucho, hay presentaciones en festivales, hay ciudades en las que seguro que estáis deseando de tocar y presentar Vértigo. Imagino que ese es el proyecto así más inmediato, ¿no?, que os marcáis. Sí, sí, eso es. El proyecto inmediato ahora mismo es presentar Vértigo allí donde se pueda. De hecho, el 16 de octubre empezamos en nuestra tierra, en Navarra, en Pamplona, en la Sala Tótem. Y luego estaremos el 23 de octubre en Zaragoza, el 30 de octubre también en Salamanca, el 4 de diciembre en Portugalete, y luego ya cara al año que viene sí que estaremos también en Almazán, Tenerife, Amurrio, en el Resurrection Fest también, que ha sido un puntazo. Sí, es verdad. Y en el Abeja Rock. Pues todos aquellos que nos estéis escuchando desde Pamplona, desde Madrid, desde Bilbao, de todas esas ciudades que nos estaba comentando Jorge ahora, Ahora hay más cositas por ahí. Eso te iba a decir. Esto es lo fijo. Eso iba a decir, que muy atentos a esas fechas que ya empiezan a estar cerradas. Pero ojo, los que no seáis de estas ciudades, atentísimos también, porque seguro que se van a ir añadiendo muchas más fechas. O sea que habrá oportunidad de ver a Moss muy pronto. Y efectivamente, ahora que parece que todo se aclara un poquito más y vemos un poquito más de luz ahí al final del túnel. Bueno, yo que al principio comenzaba la entrevista diciendo que soy fan declarado de Moss, que lo he dicho muchas veces aquí, Julián, en el programa, lo he dicho muchas veces, porque es verdad que es un subidón de la hostia, que no lo digas. Yo desde el principio, además, sois una banda que me ha gustado muchísimo y la verdad es que siempre pues estaba deseando de que se publicara el disco. Tuve oportunidad de escucharlo unos días antes de que se pusiera a la venta. Y el subidón este que me dio a mí, pues imagino que es el que está teniendo ahora también todos los seguidores del grupo. O sea que enhorabuena a vosotros, porque creo que efectivamente este probablemente se va a convertir de los tres en el mejor de la banda y seguro que vendrán tiempos mejores para disfrutarlo en directo, que también te digo una cosa, es donde más nos gusta. Sí, eso de sentir la presión en vivo, en directo, tío, ahí el golpeo de los graves en la puta cara, eso no se puede sustituir, eso es necesario para vivir. Es verdad, efectivamente. Jorge, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. En Con Fuerza Heavy tenéis la puerta abierta siempre, esta es vuestra casa, y ojalá que haya mucha suerte. Igualmente, Julián, un saludo muy grande para ti especialmente y para todos los oyentes de Con Fuerza Heavy. Nos vemos en los directos, ¿eh? Ahí estaremos, claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, Julián. Gracias. Escuchamos Heridas, una de las canciones que me tiene loco, de Vértigo, lo nuevo de Moss. We'll be right back. Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Si estás pensando en gastarte el dinero en un buen disco, y no hay mucho dinero, porque desgraciadamente no hay mucho, vas a acertar si te compras el Vértigo de los Moss, ¿eh? Si tienes que hacer una inversión en música, que espero que todos los meses hagas tu pequeña inversión en música, el nuevo de Moss, que no te falte. Además es un digipack muy chulo, merece la pena. Seguimos, esto es Con Fuerza Heavy, edición 1460. Estaba la música de Liberace, que está presentando Starlight, ese temita que también es estreno hoy en el Con Fuerza Heavy, al igual que esto, que se llama Chemical War y que es lo nuevo de los Hypocrisy. vamos hasta Alemania y escuchamos lo que acaba de publicar una banda llamada Cryptobiosis. Man Eating Tree es el tema que han publicado, Cryptobiosis. Hasta Alemania nos íbamos con Cryptobiosis. Y ahora volvemos porque hace, no sé si dos o tres semanas, teníamos oportunidad en el Confuerza Heavy de hablar con Letargus. Estaban presentando el que se iba a convertir en su nuevo disco, Eclectia. Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de ofrecerte en anticipo aquel primer single que se publicaba y, como te digo, de conversar con ellos y que nos explicaran un montón de cosas sobre este nuevo disco. Bueno, pues por fin ya ha salido completito, ya puedes disfrutar Eclectia con canciones como A Vida o Muerte. Es el nuevo disco de Letargus. We'll be right back. En unos días van a pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy Redención, para hablarnos de su nuevo EP. Un EP que han publicado bajo el título de Derrota y Destino. Cuatro temas entre los que hoy destacamos Tu Héroe Interior. Pues ya sabes, cuatro temas para lo nuevo de Redención, y ahí estaba esa canción que se llama Tu Héroe Interior y que abre ese nuevo trabajo. Hablando de nuevos trabajos, 22 temas recoge Ayer, Hoy, Por Siempre. Se acaba de publicar un disco de Taco recogiendo parte de una historia tremenda de música y de rock. Y además con alguna canción inédita, aunque nos cueste la vida. He montado buenos líos en mi mundo. He andado revolviendo sin querer. He logrado no inclinarme por defecto. Hilo de Cobre se publicaba en el año 2018. Después llegó la remasterización de A las Puertas del Deseo. Y ahora, ayer, hoy, por siempre. Es lo nuevo que editan Taco, nuevo disco que recoge hasta 22 piezas seleccionadas de la discografía de la banda. 20, mejor dicho, seleccionadas de esa discografía y dos nuevas. Una de ellas, esta que acabamos de escuchar ahora mismo y que se llama Aunque nos cueste la vida. Bueno, pues para hablar precisamente de esta publicación, nos hemos puesto en contacto con Mariano Gil para que una vez más pase por aquí, por los micrófonos del programa Con Fuerza Heavy y nos cuente, bueno, pues qué tal le está sentando esto de que termine el verano y que llegue disco nuevo de Taco. Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bien, ¿no? Con esto de lo del final del verano casi que es lo de menos, ¿no? Pero lo de que llegue disco nuevo de Taco, eso sí que es buena noticia. Pues sí, la verdad es que, bueno, todo surgió un poco, ha sido un cúmulo de circunstancias, que ya sabes que uno, ya sabes que somos víctimas de nuestras propias circunstancias, ¿no? Sí. Nosotros proponemos muchas cosas y luego el azar y las cosas que pasan pues te van llevando hacia otros caminos a veces. Pues bueno, nosotros teníamos preparado ya un disco nuevo para grabarlo y sacarlo ahora. Lo que pasa que, bueno, pues ya sabéis que hace un año y medio falleció también nuestro batería. Así es, sí. Claro, nuestro primer batería. Y entonces todo se juntó un poco, ¿no? El parón del COVID, la muerte de Pedro, todo un poco. Y entonces decidimos hacer un pequeño impasse y echar una mirada un poco hacia atrás, ¿no? Ver lo que habíamos hecho hasta ahora, como un momento de reflexión, ¿sabes? Y sencillamente pues dijimos, hostia, podíamos hacer una especie de mirada retrospectiva del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Y entonces de ahí surgió la idea de Ayer Hoy Por Siempre, ¿no? Hacer una antología, no un recopilatorio al uso, que ya sabes que las compañías hacen siempre con los hits y tal, sino elegir nosotros las canciones que a nosotros más nos significaran y más nos gustaran, sin fines comerciales, y tener como una especie de carta de presentación por si alguien, no sé, como decir, pues mira, si no conoces o si no has oído nada de Taco, por ejemplo, pues si nadie hubiese oído algo de Taco, me gustaría que fuese esto, ¿no? Lo que escuchase, ¿no? Se podría entonces hacer una idea muy buena, ¿no? De lo que ha sido la historia de Taco. Sí, entonces, pues eso, decidimos contar la historia desde nuestro punto de vista, elegir nosotros nuestras canciones y de paso hacerle un homenaje a Pedro y además incluir dos temas de adelanto de lo que será el nuevo disco, que yo creo que nos meteremos ya este invierno a grabar y para el año que viene yo creo que si todo va bien, pues tendremos disco nuevo otra vez. Quiero decir, esto ya te digo que era una especie de mirada retrospectiva. Sí. Esa carrera. Un homenaje a Pedro, efectivamente, más que merecido. Y luego, lo que sí que no me pondría yo demasiado en vuestra piel es la de tener que elegir. Porque a mí lo de elegir siempre se me ha dado muy mal para todo, pero elegir entre toda una discografía tan extraordinaria y extensa como la de Taco, 20 canciones, uf, yo creo que esto os habrá quitado el sueño más de una noche, ¿no? Sí, ha sido muy complicado. Ya teníamos un hándicap que era el, ya sabes, porque se iba a editar en vinilo y ya sabes que los tiempos en vinilo pues son 20 y pocos minutitos, sí, por cada cara y es un, bueno, todavía era más complicado porque si hubiésemos, no sé, bueno, la cosa es que nosotros hubiésemos hecho un sextuple mínimo, pero bueno, era imposible. La verdad es que, pues eso, hay muchas canciones que elegir y nosotros decidimos, venga, vamos a hacer un consenso. Cada uno que elija las suyas, luego las ponemos todos juntos y verificamos a ver cuáles coinciden más y qué opinamos unos de las de otros y tal, y al final llegamos a un acuerdo, como siempre hacemos, y elegimos esas 20, pero vamos, a buen seguro que muchos echarán en falta muchas, otros coincidirán con algunas, pero es que es complicadísimo. Ya te digo que por nosotros hubiésemos hecho un sextuple, pero bueno, no es viable y era muy complicado y tuvimos que elegir, y eso fue lo que elegimos un poco, ¿no? Se ha quedado algún disco fuera porque las producciones no eran muy buenas y pensábamos que eran mejores. Ha sido todo los culpables, de todas formas, si a alguien no le gusta la selección, es la banda, ¿eh? O sea, que nosotros hemos elegido todo y yo creo que era lo, ya te digo, el exponente que mejor nos representaba. Además, viene muy bien, tú antes lo has apuntado, ¿no? Pasado, presente y futuro también con esas dos nuevas canciones. Y además también una especie de set list perfecto de lo que podría ser un concierto de Taco, ¿no? Yo firmaba ahora mismo un set list con estos 22 temas y disfrutarlos en directo. Sí, también podría ser, lo que pasa, bueno, ya sabes que hay algunos que son imposibles no tocarlos, claro. Porque pues eso, pasaría un poco como salvando mucho las distancias, pues pasaría como si los Rolling no tocaran Satisfaction. Exacto. Yo creo que estarán pues muy cansados de tocarlo, pero claro, la tienen que tocar. Bueno, pues nosotros nos pasa con algunas canciones también, pero claro, hay otras como que sí que vamos a incluir. De hecho, la presentación fue este 12 de septiembre aquí en Ejea los Caballeros, que fue magnífica, la gente le encantó y disfrutamos muchísimo, muchísimo. Además vino, pues eso, Cuchi, Ramón Fín, Aurora Beltrán, un montón de músicos, Pepe Bao, Jorge Salán, bueno, un montón de gente que estuvimos ahí reunidos. Fue muy bonito y muchas de estas canciones que están aquí representadas en esta antología están en el setlist, diría que casi el 80%. A la hora de empezar a... es verdad que cuando uno saca un disco así de estas características también pues tendemos un poco a echar la vista atrás, ¿no? Y a recordar pues eso, los momentos en los que se publicaban esas canciones. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y han pasado muchas cosas, pero en Taco es verdad que sí, seguro que muchas cosas buenas, alguna mala también, obviamente, pero seguro que una de las cosas con las que más os quedáis es la cantidad de amigos que habéis ido haciendo, ¿no? Por el camino. Sí, yo cada año que pasa, pues vamos aumentando un poco la familia, que digo yo, ¿no? De un montón de gente que se contagia con nosotros de rock and roll, de la música, de disfrutar los conciertos, de escuchar nuestras canciones, que un poco le llegan esas letras, esa manera de ver la vida, nuestra manera que expresamos en los discos y que yo creo que también es gracias en gran parte a que no hay ningún disco que se parezca a otro, no repetimos fórmulas, siempre vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos como peldaño a peldaño subiendo un poquito más cada vez en cuanto a musicalidad, a grabación, a producción, a todo. Somos muy inquietos en eso. Sí. Y eso hace que más gente se enganche, que gente de las más generaciones ahora se enganche y ahora tengamos pues los hijos de los padres que venían a los primeros conciertos, en fin, es muy bonito, la verdad es que es sensacional. Es verdad, y coinciden esos padres y esos hijos en los conciertos. ¿Habéis visto también en este discurrir de la banda por el paso del tiempo? Yo tengo que decir que este programa también tiene 31 años, con lo cual también hemos pasado ya un camino largo con Taco, que habéis pasado muchas veces por aquí, por este espacio, pero en este tiempo yo me he fijado mucho en lo que ha cambiado todo lo que rodea la música, ¿no? El cómo se publicaba un disco en aquellos principios de la banda y cómo se promocionaba y cómo llegaba a la gente a cómo se hace ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, para Ayer, Hoy, Por Siempre, vosotros, sin embargo, recuperáis el doble vinilo que ha estado un poco ahí de capa caída y ahora se recupera. Bueno, pues hay gente que está enganchadísima otra vez a los vinilos. Sí, bueno, yo creo que ahora además hay una cosa que es muy importante, que nosotros, fíjate que yo me estaba recordando el otro día que lo comentaba con la banda, ¿no? Decía, cuando nosotros, claro, al principio grabábamos cassettes que eran maquetas, ¿no? Después conseguimos grabar nuestro primer EP, luego los LPs, y después cuando pasamos en Enosonar de Pescar, que creo que fue el primer disco que se hizo en CD, y entonces flipábamos, decía, hostia, en CD, tío, es que esto se escucha, tal, no sé qué, es un sabe, no sé qué, ¿no? Y era como la super novedad. Y qué curioso que después, lo que dices tú, ¿no? Después de tantos años, tío, ahora volvemos a editar en vinilo porque es lo único que funciona, quiero decir, la gente ahora por ya este año pasado ya ocurrió, este año pasado, no sé si la anterior, pero este año pasado seguro, se han vendido más vinilos que CDs. Es verdad, es verdad, sí. Claro, sí, y entonces de hecho todo el mundo está ahora comprando y ahora de hecho se editan, pues editamos los vinilos con el CD de regalo dentro, porque ya sabes que ahora todos los soportes son digitales, todo es está en la nube, no hay nada físico, ya creo que no hay ni USB, todo es... Sí. Spotify, todo es, pues eso, YouTube, no sé qué, y las malditas pantallas que está todo el mundo. Estamos, güey, al final uno acaba sucumbiendo también, pero te quiero decir que es lo que dices tú, que ha dado muchas vueltas y ahora al final, pues otra vez volvemos a los vinilos y ahí me encanta, porque un vinilo para mí no tiene, quiero decir, parangón con ningún otro soporte, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que también ha dado otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, este programa, el miércoles en la noche, se va a escuchar en Radio Crimen Online, que es una emisora argentina. Nosotros ahora mismo tenemos la posibilidad de emitir, bueno, pues a través de internet y que nos estén escuchando en todo el mundo. Y los músicos igual, podéis hacer que ahora mismo un disco de taco pues lo escuche un chaval de Ecuador o una chica de Guatemala allí en su país, ¿no? Claro, evidentemente todo tiene sus pros y sus contras. Evidentemente lo que dices es una ventaja que vamos, que ni hubiéramos soñado. O sea, antes ya sabes lo que costaba promocionarse un poco o tener un poco de difusión en cualquier sitio. Eran todo mucho más complicado. Ahora tenemos esa gran ventaja de que cualquiera puede oírte en todo el mundo. O sea, ahora tienes el mundo abierto a ti, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que al final, con esto también hay una pequeña trampa, y es que hay tanta información que a la vez hay mucha desinformación. Te quiero decir, los canales masivos, al final, pues son las cuatro tonterías, entre comillas, comerciales. Sí. Y uno tiene que rebuscar un poco si quiere encontrar algo bonito o algo que le llegue y que sea diferente. Quiero decir que hay tanto que también es complicado porque no hay como una guía y no sé cómo decirte, ¿no? Sí, uno se pierde al final, es verdad. El exceso de información al final es confusión, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Totalmente de acuerdo, es verdad. Cuéntanos, aunque nos cueste la vida y la isla, son esas dos nuevas canciones, ¿suponen alguna transformación en la música de Taco? ¿Suponen algún cambio? ¿Es un anticipo, ya nos decías, de lo que será un futuro nuevo disco, con lo cual nos hacemos una idea de que ese va a ser el camino que va a tomar la banda? Yo no sé si apuntas a algún cambio, pero lo que sí que está claro es que hay una seña clarísima de identidad de Taco, que esa no os la podéis quitar, ni queremos que os la quitéis. Sí, bueno, yo creo que el sonido ya se ve un poco, el plumero por donde vamos a tirar un poco. Yo creo que este sonido va a ser un poco más abierto, más un poco, a ver, te diría, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no es a lo mejor la más adecuada, pero un poco más americano, más abierto, con otra producción diferente. Ya creo que siempre estamos pensando en hacer cosas diferentes y lo que nos pide el cuerpo ahora era un poco eso, ¿no? Y entonces por ahí van los tiros, y así ha sido que, pues eso, la grabación de La Isla y aunque nos cueste la vida, ¿no? Hacerlo un poco más orgánico, menos comprimido, como decirte, ¿no? Como menos... el anterior disco era un poco más ácido, y lo de Cobre, y este va a ser un poquito más abierto, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que va a ocurrir, pero bueno, en el estudio ya sabes que se le dan muchas vueltas a las cosas y lo mismo nos da alguna otra vertiente, sí. Pero yo creo que van a ir por ahí los tiros. ¿Os marcáis fechas o no están los tiempos como para hacer muchos planes así en plazos de fechas? Sí, bueno, yo creo que la fecha adecuada sería pues este invierno meternos a grabar, ¿no? Lo que ya no te puedo decir son plazos porque, pues eso, presentamos el día 12 aquí en Ejea los Caballeros el primer concierto y después de tanto tiempo parados, estamos pendientes de hacer otra presentación en Zaragoza y en dos o tres ciudades más, y a ver si un poco se nos pasa eso y ya nos metemos al estudio y luego pues a ver las fechas de publicación y todo eso, pero ya iremos viendo un poco también, porque ya sabes que esto dura lo que es tan frágil como unos cuantos contagios más, ¿sabes? Entonces, pues tampoco se pueden hacer muchos planes. Efectivamente, eso es el momento que nos ha tocado vivir, que efectivamente es tan complicado hacer planes, es tan complicado el marcar pues una gira de conciertos, por ejemplo, y no tener la seguridad de que los vas a poder llevar a cabo, porque puede que alguno se te cancele por alguna situación sanitaria de las que vienen añadidas al COVID, ¿no? Ahora que lo mismo te suben los casos en una ciudad y se te cae todo. En fin, Ayer, Hoy, Por Siempre es este nuevo disco. Es, creo que, como decíamos antes, el tributo perfecto para Pedro, y creo que también, pues eso, una muy, muy buena carta de presentación para esos fans que quizá, pues a lo mejor ahora son las primeras oportunidades que tienen para acercarse a la banda, y aquí van a descubrir un grupo que estoy seguro que les va a encantar. Mariano, siempre es un placer hablar contigo, siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias y enhorabuena. Esperaremos con muchas ganas también ese nuevo disco. Oye, muchas gracias a vosotros, cuidaos mucho y a ver si nos vemos pronto. Ojalá que sea muy pronto, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Antes hemos escuchado una de esas nuevas canciones que, ya sabes, se llama Aunque nos cueste la vida. Yo quiero que escuchemos la otra, La Isla.

aunque nos cueste la vida, y La Isla, que anticipa en el que pues muy pronto será el nuevo trabajo para el grupo. Bueno, vamos a continuar con una banda que se llaman Balmaseda, y con esto que se titula Presidente, así lo escuchas aquí en el Con Fuerza Heavy. A ver, que nos hemos perdido el principio. Dale. ¿Qué tengo que decir? Hay demasiado presidente. Hay demasiado presidente. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Hay demasiada gente en este lugar. Hay exceso de información. De moda para dar la noticia en primer lugar, sin importar la veracidad, sin contrastar si fue o no cierto. Hay demasiada gente pequeña que juega a ser mayor. Hay grandes avances, innovaciones, gente que toca los corazones. Hay demasiada gente. Pobreza y tristeza, y apagas la televisión. Metiendo la cabeza en un agujero se vive mucho mejor. Hay grandes mentiras que alegran la vida, besos que son medicina. Hay esperanza que no se apaga cuando no hay salida. Presidente, la música de Balmaseda. Sabes que se cumplen 30 años de la publicación del Black Album, del álbum negro de Metallica, y acaba de ver publicada... perdonad que me ría, pero es que es verdad que hay cosas que dan un poco de risa, ¿no? Y, por ejemplo, ese tributo, esa especie de tributo al álbum negro de Metallica que se ha publicado y en el que hay cosas como una versión de J Balvin, pues a uno le queda así el cuerpo así un poco como... what the fuck, así un poco te quedas como flipando, ¿no? Vale, pero además también de eso... también se ha publicado el disco remasterizado. Y eso ya, señoras y señores, son palabras mayores. El Black Album de Metallica, remasterizado ahora y sonando así. We'll be right back. Pues ahí estaba el remasterizado Black Album de los Metallica. Bueno, a ver, ¿cómo te lo digo? Estoy enganchadísimo al nuevo disco de Iron Maiden. Senjutsu es el nuevo doble trabajo de los Maiden, absolutamente espectacular bajo mi punto de vista. Cada uno tiene sus opiniones, obviamente la mía es que es un discazo que me ha encantado, pero es que yo soy muy de los Maiden de toda la vida, entonces a lo mejor no soy demasiado imparcial. Iron Maiden. Está a puntito, de publicarse el... ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de lo de los Maiden? A mí me encanta, ya te lo digo. Bueno, eso, que te digo, que está a puntito de publicarse lo nuevo de los Lazy Yaya. ¡Nuevo tema! Hoy es jueves, cuando estamos emitiendo en directo, 16 de septiembre. Tú quizá lo estés escuchando el programa cualquier otro día de la semana, en las distintas reposiciones... En Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock, en Argentina, Radio Crimen Online, Quizá estés escuchándonos cualquier otro día de la semana y ya no es jueves, obviamente. Pero para los que estáis escuchando en directo, hoy jueves se ha publicado, ya lo sé, el nuevo single de lo que será el nuevo disco de Leize. Recursos. Brotherhood of Wolves acaban de publicar un doble álbum que la verdad viene repleto de temas extraordinarios, como este que vas a escuchar y que se llama Shout. Suena potente, ¿verdad? Pues en unos días le vamos a tener aquí en el programa, en el Con Fuerza Heavy, hablándonos de ese doble disco que acaban de publicar y que es una auténtica gozada. ¡Más cositas! Vamos hasta Metamorfosis, el nuevo disco de Automatic Kafka, que hoy también serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Yeah. Es una auténtica gozada, se llama Metamorfosis y es el disco que han publicado los asturianos Automatic Kafka. Pues hoy, como te decía, también son protagonistas aquí en esta edición 1460 del Con Fuerza Heavy. Porque precisamente vamos a tener oportunidad de hablar con Broncoli para que nos cuente cositas sobre cómo ha ido la grabación del disco y qué tal está funcionando en estos tiempos extraños que nos está tocando vivir en todos los sentidos y desde luego dentro de la cultura y dentro de la música, muy, muy, muy extraños. Ahí nos está escuchando Broncoli, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estamos ya finalizando el verano y bien, bien. Seguimos de promo. Y a currar con el disco que merece la pena que llegue a mucha gente y que haya muchas oportunidades de escucharlo. Decía yo que son tiempos complicados, ¿no? Para esto de la música, llega una pandemia, pone la vida patas arriba para todo el mundo, pero concretamente en el mundo de la música ha afectado mucho a nivel de conciertos, a nivel de, bueno, pues de los espectáculos que de los que vive, ¿no?, tanta gente y de los que se nutren las bandas, pues prácticamente todo parado tanto tiempo, ha afectado mucho. Hombre, a ver, es una desgracia. Tenemos muchísimos compañeros que trabajan en el sector, tanto en producción como en sonido, como con compañeros que tocan en orquestas, etc. Y luego, pues, las giras que se suspenden y todas esas cosas. Es jodido. A ver, estamos en una situación como estamos. Esperemos que vayamos, que esto vaya poco a poco hacia arriba y que podamos levantar esto. Parece que poco a poco, efectivamente. Empezamos a ver un poquito ahí el final, ojalá que llegue pronto. Vosotros, el 2020, ese año de la llegada del COVID-19, ha supuesto, sin embargo, también la llegada de Metamorfosis para la banda. ¿Todo el proceso de creación os afectó en algún sentido la pandemia o estaba ya el trabajo hecho de antes? Bueno, a ver si te puedo resumir un poco la situación, ¿no? Para nosotros, aunque suene extraño, la pandemia nos ha cambiado la vida totalmente, al grupo, a la banda, para bien. Mira tú qué cosas, ¿no? ojalá que todo el mundo pudiera encontrar cosas positivas como vosotros en este caso, pero es verdad, ¿no?, que en vuestro caso lo que ha hecho ha sido unir al grupo, ¿no? Claro, es que el grupo pues estaba prácticamente, bueno, estábamos inactivos. Llevábamos un tiempo inactivos, pues casi cerca de 3 años. Y luego teníamos el disco grabado y ese disco no iba a salir. Oigan, así te lo digo, ese disco no iba a salir y la banda no sé si iba a retomar el vuelo. Sin embargo, pues durante la pandemia, en pleno confinamiento, un programa de Rame Rock, no sé si lo conoces. Sí, claro, claro. Es un programa muy importante, de 40 principales. Pidió canciones, algo de material, porque bueno, hacía falta contenidos y tal. Y nos escribió Fan Martorano, el vocalista. Dijo, oye, ¿por qué no enviamos una canción de esto que está aquí parado y tal? Y le dijimos que sí. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más. A partir de ahí se hizo una bola de nieve tan grande que, bueno, pues acabamos volviendo y acabamos ganando premios, siendo número uno en Amazon Music, por delante de gente como Bumburi, como Orozco, como tal, sonando en México, en Estados Unidos. O sea, se volvió todo una locura a partir de una cosa que estaba prácticamente muerta, ¿no? Y bueno, la banda se reunió, empezamos a dar bolos otra vez y aquí estamos ahora, de promo, que no paramos. Es que no paráis, efectivamente. Oye, qué pena habría sido que esto se quedara ahí en un cajón guardado. Aquí hay un discazo, Metamorfosis viene repleto de auténticos temazos y esto habría sido una auténtica lástima, que se quedara ahí guardado, pues seguramente para siempre. A ver, sí, Es, no sé, la vida es complicada, la vida de los músicos. Nosotros llevamos muchos años con la banda y no sé por qué, pues no supimos dar con el kit, ni promocionarnos bien, ni nada. Entonces quizás el desgaste nos hizo ir abandonando el proyecto, otros miembros se fueron hacia otros proyectos, primero compatibilizaban y luego los otros proyectos parecía que funcionaban mucho más que Automatic, y así se fue diluyendo la banda. A mediados de 2016, 2017, prácticamente la banda estaba diluida. Así que en ese parón ensayamos alguna vez, e hicimos el amago de reunirnos, porque nunca hubo mal rollo ni nada, ¿no? No fue una ruptura traumática, sino, bueno, un desgaste, porque no salían las cosas y sin embargo, mira cómo acabó esto. Porque vosotros como banda empezabais en el 2010, si no me equivoco. Empezamos en 2010, en 2010, sí. O sea, hace un año y pico no explotó esto. Claro, que ya había ahí un camino detrás, había, bueno, pues muchas cosas en ese camino y había llegado ese momento en el que todo para y de repente, pues fíjate, ¿no? En el momento más inesperado con una situación sanitaria tan tan complicada y es cuando esto explota. Cuéntanos lo de Amazon, porque la verdad es que tiene que ser un subidón, ¿no? Eso de encontrarte con que de repente pues estás ahí en unas listas superando, tú has dicho antes a algunos nombres pues de los más conocidos del panorama musical y esto es una muestra de que la gente reconoce el trabajo hecho. A ver, pues el tema de Amazon Music, ahora Amazon Music representa el 15% de las ventas en España, evidentemente no fuimos número uno de ventas, fuimos número uno en esa plataforma, ¿no? Sí. Pero bueno, el 15% de un país de casi 50 millones de habitantes, pues es un buen pastel. Fíjate. Entonces, nosotros sacamos el single Metamorfosis y el single se colocó número uno ya, rápidamente. Entramos en la lista en el 40 y pico y es que en 2 días así estábamos arriba. Una cosa que no te crees y bueno, pero luego sacamos What is Fame, el segundo single, y se colocaron el 1 y el 3. Y ya el, no me acuerdo si el 11 sacamos el LP ya, y el 16 o el 17 de diciembre ya se colocó el número 1 y llegamos a tener 1.180 streams en 24 horas en Spotify, en iTunes, en tal. Bueno, quiero decirte, aquellos días fue una locura porque además no estábamos preparados para ello y no lo esperábamos, sinceramente. Pero esto es un empujón muy grande, ¿no? Para que uno diga, joder, pues lo que hemos hecho es tan bueno, ¿no? Que está recibiendo esta aceptación tan fantástica. Hay que tomárselo en serio, ¿no? Y hay que darle a esto cañita, que es un poco lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Toda esa labor de promoción. Sí, a ver, es que nosotros, joder, te digo, no lo esperábamos, es que no lo esperábamos, no sé cómo explicarte. Luego aquí hay unos premios muy importantes, premios además, ganamos el premio a Mejor Canción Rock, junto con Desacato, que ganó el premio Mejor Disco, quiero decirte, es que pues empezamos a estar al lado de nombres importantes y a salir en muchos sitios y a escribirnos maravillas, toda la gente, reseñas impresionantes y es que no todavía no lo asimilamos muy bien, ¿no? Estamos intentando organizarlo todo, tenemos ofertas para ir a México, para tal, claro, pero bueno, ahí necesitamos un buen montante, porque claro, no, eso, pues somos varias personas, hay que llevar un equipo. Y bueno, y son cosas increíbles, ya te digo. Participamos en Twist Pro Fest, un festival streaming en México, donde actuaron grupos como String Theory o Benjamín Lechuga, que Guitar Hero de estos tipos, Steve Vai y tal, que ahora está súper de moda, que vive en Los Ángeles y tal, y ahí aquello nos dio un empujón en México increíble. Y nos dio dimos un salto ahí muy potente. Las canciones de Metamorfosis, ¿cuándo empiezan a crearse? ¿Cuándo empezáis a darles forma? Y sobre todo también un poco para aquellos que ahora quizá esta sea la primera oportunidad que tienen de acercarse a vuestra música, si no conocían a Automatic Kafka hasta ahora, ¿cómo podría pues resumir un poco qué es lo que hacéis y qué os influye y qué os gusta? Bueno, a ver, ya sin enrollarme, es que además yo me enrollo un poco, a ver cómo te lo puedo resumir. A ver, la principal, quizás, influencia o más evidente por la voz, pues puede ser el Seattle Sound de los 90 más potente, ¿no? Hablamos de Alice in Chains, Soundgarden, por ejemplo, ¿no? Toques de Pearl Jam en algunas canciones. Pero luego si escuchas el disco, la música, pues tenemos influencias. Siempre lo digo, desde el blues, porque ese Metamorfosis no deja de ser una base de blues. Uh-huh. A ver, es que Metamorfosis es una base de blues. Con un estribillo de rock and roll y luego el interludio, que es potentísimo, pues es un interludio como de rock más progresivo, más sinfónico, tipo grupos como Tundra, por ejemplo, quiero decir, o sea que las influencias pueden ir desde el blues hasta la música contemporánea. Hay partes más metaleras, hay partes más progresivas, más pro. Es que nos gusta toda la música, ¿sabes lo que te digo? Nos gustan los Beatles, nos gustan los Who, nos gusta Pantera, nos gusta todo, no sé cómo explicarte. Sí, y luego una coctelera se agita y aparece algo propio, algo personal, ¿no? Sí, es una cosa de la que estamos muy orgullosos porque, a ver, cosas que nos dicen, quiero decir, no quiero yo decir nada, ¿no? O sea, respeto y admiro a todos los compañeros, pero sí que a veces nos escriben y dicen, joder, nos llega esto y no es más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que a nosotros eso nos encanta. O sea, saber que estamos haciendo algo que ya está todo prácticamente inventado y que estamos haciendo algo pues un poco diferente, un poco que llama la atención a estas alturas de la película, pues probablemente esa sea de las cosas que más nos gusta escuchar. Desde luego, efectivamente. Es algo que yo también notaba al escuchar Metamorfosis y es cierto que, pues eso, que es de los halagos que mejor le sientan a un músico. Como estos temas ya decíamos que tienen un tiempo y en fin, pues que aunque ahora se le está dando este empujón promocional y ahora está llegando a mucha gente, pero las canciones ya están compuestas desde hace tiempo, imagino que ya habrán, en esta revitalización de la banda, ya habrán surgido ideas nuevas o por lo menos pensamientos de qué será lo futuro del grupo, ¿no? ¿Qué será lo más próximo? ¿Hay intención de empezar a componer e incluso grabar pronto? Sí, sí, sí, evidentemente, quiero decir, nosotros ahora creemos que esto ya volvió para quedarse, quiero decirte, nunca debió, automáticamente nunca debió bajar los brazos, en la vida nunca hay que bajar los brazos, fue una lección que aprendimos todos en la vida, y creemos que esto es para quedarnos, entonces ya estamos componiendo material nuevo, y no sé, te puedo decir un poco como primicia que vamos a meter canciones que estaban compuestas, que no entraron en Metamorfosis, no por tener mayor o menor calidad que las que hay, sino porque Metamorfosis es un disco conceptual y algunos temas no acabábamos de poder encajarlos en rompecabezas, y entonces probablemente sea un disco 50-50, ¿no? Del antiguo Automatic Kafka y otra mitad más o menos de temas totalmente nuevos, algunos muy vitaminados, y como lo que tenemos pensado de momento, el single, que va a ser muy vitaminado, probablemente sorprendente un poco, cambiando un poco el sonido, sin embargo el resto del disco pues llevará una línea más automática. ¿Y os marcáis fechas? Yo sé que hace un momento estaba hablando con Mariano Gil, el vocalista de Taco, y hablábamos de lo mismo, ¿no? De lo difícil que es ponerse fechas ahora para las cosas. ¿Vosotros os marcáis una fecha si lo sanitario nos lo permite? A ver, en principio septiembre o navidades de 2022. A ver, algunos miembros están en otra banda y también sacan disco ahora en navidades en diciembre y, uh-huh. y va a haber una promo larga también. Entonces, quizás septiembre, pero si no navidades, entre septiembre y navidades de 2022 tenemos previsto el lanzamiento, la grabación evidentemente mucho antes. Y me decías que es difícil marcarse fechas. A ver, te puedo decir una cosa. Nosotros durante la pandemia, cuando explotó toda esta historia, es que esto ya te digo, se mandó una canción, luego de repente, pues eso, nos llamaron de Ataque y de Furia, ahí, que si sacábamos el disco con ellos, ya, nos empezó a motivar, empezamos a ir para arriba y tal, y al final el disco no lo sacábamos por la pandemia, y al final dijimos, hay que sacarlo ya, y quizás fue un acierto, porque lo sacamos en un momento en el que quizás había mucha demanda de contenidos. Sí. Y quizás la gente estaba guardando mucho, todos estamos guardando mucho. si quizás nosotros sacamos de los primeros o los primeros prácticamente en atreverse a lanzar en esa situación el disco. Entonces ahora pues pensamos lo mismo, nos marcamos una fecha y pase lo que pase lo vamos a lanzar. Es verdad que ocurrió eso que tú estás comentando, de cantidad de bandas que tenían ya los trabajos grabados, todo preparado y empezaron a pensar, bueno, vamos a aguantar un poquito a ver si esto pasa, a ver si escampa un poco, y no escampaba y no pasaba y ahí quedaba el disco grabado y algunos discos, bueno, pues es verdad que se han retrasado muchísimo. Joder, yo tengo un mogollón de colegas que me dicen, joder, qué ojo tuvisteis, cabrón. Y dicen, es que ahora hay mogollón, claro, es que ahora es todo el mogollón, sacó de repente ahora todo el mundo. Sí. Pero fue un poco, porque tampoco teníamos nada que perder, quiero decir, no es que seamos visionarios ni más listos que nadie, ¿no? No teníamos nada que perder y dijimos, vamos a jugar un poco a la contra y vamos a arriesgar. Fíjate que y hasta Guns N' Roses ha lanzado una canción, o sea que... ya, nada, creo que nos salió bien y bueno, qué sé yo, las cosas no tienen explicación. ¿Por qué esta banda no había funcionado y ahora funciona? Pues es que son cosas que no. ¿Por qué lanzamos ahí y funcionó? Ya empezamos a peinar canas todos ya y casi que lo que más nos importa es seguir haciendo buena música y no plantearnos mucho, rucarnos mucho la cabeza de si va a funcionar así o asá o... Pa'lante, tío, pa'lante. Aprendimos una lección muy grande ahora. Oye, ¿qué tiene Asturias? Que aparte de unos paisajes preciosos y de una comida absolutamente excepcional, pero ¿qué tiene para los músicos que salen tantas bandas tan buenas y tan variadas, además de tantos estilos? No lo sé, tío. La verdad es que sobre todo donde somos nosotros, de la cuenca minera, es algo increíble. O sea, es que es algo, me lo preguntan siempre, es que... ¿Cómo puede haber esas bandas tantas en un sitio tan pequeño? Y a mí me recuerda un poco al tema Seattle, ¿no? Que en los 90 que salieron tantas bandas, pues aquí pasa lo mismo. Probablemente, pues, ten en cuenta que nosotros empezamos a tocar a mediados, finales de los 90, depresión industrial, aquí el cielo siempre es gris, siempre llueve, pues debido a la mina había mucho alcoholismo, mucho tal. Entonces, quiero decirte, ¿a qué nos dedicábamos? Pues a tocar, porque es que no hacíamos otra cosa, no había futuro, no había nada... Y el rock and roll se instauró, nos entró por las venas a todos y llevamos veintipico años dándole sin parar y el nivel era tan alto, por ejemplo en Mieres donde soy yo, en los que eran un poco mayores que nosotros y tal, un nivel tan altísimo que tenías que hacer las cosas bien sí o sí, porque es que si no, es pues imposible sacar la cabeza ahí. Claro, efectivamente, es verdad. Había que currárselo muchísimo, es cierto, para destacar. En fin, os recomiendo Automatic Kafka, tienen un pedazo de disco, Metamorfosis, que lo tenéis pues ahí al alcance de la mano, al alcance del oído para disfrutarlo y que lo que estamos deseando también es que esto tenga una continuidad también en el directo, que imagino que también es... de lo que más ganas tenéis, ¿no? De llevar esto ahí al escenario. Sí, bueno, ya tuvimos la suerte de tener conciertos, cosa que es un privilegio hoy en día, y ahora pues tenemos dos bolos que estamos a punto de cerrar, más otro en Galicia, y uno que te puedo confirmar ya, uno que es el 26 de noviembre, viernes, en el auditorio... En el auditorio CEPI de Lugones, llevaremos un artista invitado y actuaremos nosotros. Uh-huh. Tenemos que hacer sold out, es jodido, es un muy grande y vamos a pecho descubierto. Y invitamos a toda la gente de Asturias y si alguien se quiere animar a venir a pasar el fin de aquí y viene el viernes y se pasa por ahí, pues eso. Que no es mal plan, ni mucho menos. Claro. Pues estaría genial, efectivamente. Lugones, toda la gente que estáis escuchando ahora desde ahí, desde Asturias, y aquellos que como muy bien apuntabas, que se quieran unir, pues ya sabéis que hay ahí una fecha para disfrutar de la música de Automatic Kafka. Además tenemos en mente planeado hacer lo que antes se llamaba un DVD, ahora se llama un live, ¿no? Sí, es verdad. Y tenemos eso, grabarlo con una productora, con Multicam y tal, y bueno, pues lo emitiremos por nuestras redes sociales, por YouTube, y podréis disfrutar el concierto, pues unas semanas después, ya, pues eso, con multicam y tal, bien, ¿eh? Si tocamos bien, ¿eh? Si no, no, ¿eh? Que seguro que va a ser que sí. Pues muchísimas gracias, Bronco Lee, guitarrista de Automatic Kafka, que esta noche se acercaba también a los micros del Confuerza Heavy. Muchísimas gracias, y lo he dicho, mucha suerte, ojalá que todavía Metamorfosis os siga dando muchas alegrías. Pues muchísimas gracias a ti, a profesionales como vosotros, que sois muchos, que nos ayudáis a todas las bandas, que hacéis una labor increíble. Y mira, nosotros estamos muy agradecidos a la radio también. En este segundo disco vamos a dedicaros una canción a todos los locutores tradicionales de radio. Y bueno, que estéis un poco pendientes porque vais a tener vuestro homenaje, que muchas veces se os olvida, y sois grandes protagonistas de esta historia también. Pues la vamos a pinchar mucho aquí en el programa, ya verás. Un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Vamos a escuchar otro de los temas de lo nuevo de Automatic Kafka. Automatic Kafka, ya sabes, desde Asturias nos llegaban presentándonos Metamorfosis, este nuevo disco. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer precisamente con Láudano, que han publicado también ahora, en este mes de septiembre, su nuevo disco. Se llama Musa. Esto es Estrella Fugaz. Láudano, Musa, nuevo disco que han publicado hace una semanita. Bueno, y los siguientes en aparecer en nuestro programa son Marte Diem, Principio Motriz, El Deseo. Así es como han titulado este nuevo disco que acaban de publicar y que recoge canciones como esta que abre todo el álbum y que se llama Te Deseo. Diem, ahí están sonando. Por cierto, que en los próximos días les vamos a tener aquí en el Con Fuerza Heavy. Majek presentan un nuevo videoclip de la canción Alastrai que han incluido, o que incluían en Ethereal Link, ese último disco que lanzaban y que suena así de bien. Freddy Marshall acaba de publicar una nueva canción y ha tenido el detalle de hacérnosla llegar al Con Fuerza Heavy para que la podáis escuchar también vosotros aquí. Esto se llama Wake Up America. Es lo nuevo de Freddy Marshall. Disfrútalo. Yeah. The bells are ringing all over town. Freddy Marshall. Wake Up America. Ahí estaban sonando. Y los Ada Danza, que ya tienen nuevo single. Se llama El Brebaje. Pues eso, ¿sabes que han publicado un nuevo disco? Infamia. Acaban de lanzar un nuevo álbum que han llamado Crisálida y que recoge canciones como El Poder de la Unión, que hoy nos sirve para estrenar el nuevo disco de Infamia, aquí, en el Con Fuerza Heavy. Yeah. Bueno, pues ahí dejábamos la música de Infamia sonando esta noche también aquí en el Con Fuerza Heavy. Madre mía, qué programita estamos llevando a cabo este 1460, edición 1460 ya del Con Fuerza Heavy. Y nosotros que bueno, pues que continuamos ahí ofreciéndote esas cositas que nos gusta compartir contigo y que además nos dejan estrenos como el que viene a continuación y que también queremos, obviamente, pues que te suene a ti hoy aquí en el programa. Los Pura Pose están ya con su nuevo disco ahí dándole cañita y haciéndolo llegar a todas partes. Muy prontito van a estar por aquí por el Con Fuerza Heavy. De momento nos quedamos con Sin Ausencia, lo nuevo de Pura Pose. Ya sabes que el Con Fuerza Heavy se emite en Asalto Matar Radio Rock y que cada semana hemos pedido la colaboración de Santi Pequeño Ternasco para que nos cuente alguna cosita y nos presente bandas que, por cierto, están asociadas a Asalto Matar Radio Rock y que queremos que conozcáis con Santi Pequeño Ternasco. ¡Aupa! ¡Aupa! Julián, hola. Un saludo bien grande para toda la audiencia de Con Fuerza Heavy. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión.

demonios que hay bajo la cama. Esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las 6. Lo más duro es el final. Y la luz se posará en cristal. Yo a veces pienso en otra cosa. Mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y de nuevo vuelvo a sacudirme. Es un incontenible, que es la realidad. El primer rayo de sol Pues ahí está la nueva versión de los Saratoga, que han regrabado Si amaneciera. Ya sabes que está... el estepario siberiano ahí en la batería, sustituyendo a Dani. Bueno, pues ahí dejamos la balada pues más reconocida de los Saratoga en esta nueva versión. Para escuchar, si la otra canción se llama Si amaneciera, esta se llama Deja que amanezca. Para escuchar lo nuevo de Distrito Rojo. Si un día vuelves a por mí, sabrás que ya me fui, que ahora solo soy del viento. Tus manos fueron para mí culpables de un adiós, traen a otro cielo. Ya no leas mis poemas, no te servirán de nada. Yo no soy el mismo al que un día dejaste al borde del abismo. Vuélveme a decir que llega la tormenta, me sobran segundos. por mí, sabrás que de los dos quedan más que restos. Aquel adiós hice un hogar, sediento de volver a ser el que olvidé. Del veneno hice la cura, de la calma la locura, del verso un abrigo, fui matrícula de honor en tu despido. Vuélveme a decir que llega la tormenta, me sobran segundos para encontrar refugio. No voy a escoger entre andar de pie o estar de luto. Seca tus zapatos, no dejes tus huellas, no andaré por ellas. Si alguna vez me ves perdido, deja que amanezca. Vuelve y por si acaso seca tus zapatos, no dejes tus huellas, andaré por ellas. Si alguna vez me ves perdido, deja que amanezca, deja que amanezca. Deja que amanezca, ahí estaba lo nuevo de Distrito Rojo, a puntito ya de que salga el disco, y qué ganas tenemos, qué ganas. Bueno, señoras, señores, llegamos al fin, the end. Hoy, Rulo y la contrabanda nos sirven para poner el punto y aparte a esta edición 1460 del Con Fuerza Heavy. Para los que seáis de Murcia o de una zona cerquita, os recuerdo que Rulo está actuando en Bullas en el próximo mes de octubre. Con Rulo os dejo. Hasta la semana que viene. Ha sido la edición 1460 del Con Fuerza Heavy. Adjetivos posesivos, me voy antes de que sea tu enemigo, me voy antes que declararte una guerra, a intentar olvidarte con cualquiera, me voy antes que los platos. Me voy antes que se acorten los abrazos. Me voy antes, quédate la poesía. No pondré tu vida patas arriba. Sin lágrimas cortadas, porque lo mismo que esas canciones que te gustan porque nunca acaban bien. Si no te llamaré algún día, ni un torpe que te vaya bien. La gente sale de la sala, en la gran pantalla se puede leer. Día. Thank you. de que no encuentre salida.